claramente son parte de eso. Yo un poco le quería comentar porque hay algo que ha estado sobrevolando y está sobrevolando en el proyecto, en la escuela, lo veo en los profes, lo de usted, que es la cuestión de construir con otros, con otras, ¿no? La construcción colectiva, eso también implica un desafío hacia nuestra sociedad que nos ha inculcado siempre a construir solo, estar solo, lo ven ustedes dos también haciendo un trabajo en conjunto, colectivo. ¿Eso cómo lo llevaron? Obviamente uno desde afuera lo apuesta y lo ve súper, súper rescatable, innecesario, imprescindible para esta sociedad. ¿Cómo fue esa construcción en conjunto, colectiva? Al principio nos costaba mucho. Cuesta, ¿no? Sí, ponernos de acuerdo, la mayoría fue por votos. Y como que gracias a eso fue que nos empezamos a conocer más, porque si no, no tenemos tantas horas libres, como que son todas bien ocupadas. Y gracias a la revista nos conocimos, como que nos dimos cuenta qué es lo que nos gusta a uno y qué es lo que no nos gusta. Y como que también hubo como que no, algunas cosas no queríamos que se pongan y otras sí, y ahí fue como que no sé, muy... Entre el juego con el otro, la otra, ¿no? Todo el tiempo. Claro, sí, fue como que difícil al principio, pero está bueno. Los profesores nos guiaron muchísimo en eso. Que, por ejemplo, yo hice la parte de diseño y me costó muchísimo a mí, porque como que no sé, me da vergüenza. Pero bueno. Es cuestión de animarse, nada más. Sí. Es que diga. Excelente. Ahí están los profes, venga, que tampoco, si quiere agregar algo, están las profes ahí, la presentadora. ¿Quiere animarse a alguien ahí? Estamos con la presentadora, con Cintia, venga, con Melissa, la coordinadora, con Antonio. Miren, ¿cómo será la construcción colectiva que un profe, Antonio Araya, no tiene que ir a la escuela hoy y ha venido exclusivamente para traernos en su auto? Esas son las cosas que hay en el CES 3415, ¿no? Y que son las que nos hacen sentirnos orgullosos de trabajar ahí. Bueno, no, desde el CEAN, el tema de los proyectos y trabajar colectivamente, digamos, está enmarcado en la idea de la inclusión, de que desde los docentes, los directivos, acompañamos las trayectorias diferentes de cada alumno, todos son diferentes en edades, en ritmo. Cada uno va construyendo su camino de aprendizaje y la idea es acompañarlos y que puedan terminar a su forma, a su tiempo, pero respetando la particularidad de cada uno y acompañarlos hasta que puedan terminar el CENS. Bueno, mi nombre es Cintia, yo soy preceptora del CENS, soy relativamente bastante nueva, empecé hace poquito y desde un primer momento mi experiencia fue esa, ¿no? De repente uno viene estructurado en un tipo de educación, ¿no? Rígida, horarios y demás. Y de repente el CENS te topás con una realidad totalmente distinta, ¿no? Un proyecto educativo, institucional, que va mucho más allá de que el chico aprenda lengua o matemática, sino que apunta directamente a la socialización y a la parte de calidad educativa y calidad de vida del chico, porque muchas veces he visto y he escuchado profesores que ahí principalmente en el aulita hasta han acompañado a los alumnos a tener familia. O sea, hasta ese punto llega el acompañamiento que se hace desde el CENS a toda la comunidad educativa, digamos, ¿no? Tanto de alumnos, profesores, así que es un gran gusto acoplarse a eso, ¿no? Y siempre tratar de sumar un poquito. Excelente, la prece. ¿Ah? Buena onda, la prece, ¿no? El profe. Y estamos incorporando los viernes ahí también, siempre con comida, las pizzas. Eso sí. Las pizzas son riquísimas. Hay un encuentro ahí de merienda, una merienda. Claro, las preceptoras, que es, bueno, ella y otra, Laurita, no, también tratan de siempre un viernes o algún día donde hace calor, siempre darnos una merienda o alguna comida o algo, siempre están ahí presentes para compartir con los alumnos. Qué genial, la verdad es un lugar maravilloso. Te da mucho gusto entrar al CENS, porque te encontrás con gente muy diferente, con gente buena onda, nadie va a ir con mala onda al colegio, siempre la mejor, como siempre.